Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. La reposición por omisión de matrimonio, que fue tramitado en un solo día en una oficialía civil y en el propio registro civil donde correspondía realizar su inscripción, se complementó haciendo la inscripción. Estos trámites administrativos, por muy diligente que fuera un oficial civil y un registrador civil, se deben observar los plazos establecidos en la ley. En el caso del oficial civil, el tiempo mínimo para poder emitir y remitir una resolución favorable es de 12 días, tomando en cuenta el tiempo en que por 10 días se deberán hacer las publicaciones respectivas. Y el registrador civil, si no se agota este procedimiento y si todo está en orden, inmediatamente puede hacer la inscripción. Pero es inadmisible e irregular que tanto el oficial civil como el registrador civil hayan hecho esta inscripción de matrimonio en un solo día. Aclaramos, todos los respaldos documentales de este trámite estaban apegados a la ley porque la pareja efectivamente había contraído matrimonio. Cumplían con todos los respaldos documentales, pero la irregularidad estuvo en que se hizo en un solo día y la registradora civil, en vez de rechazarlo y aplicar la calificación registral, lo inscribió inmediatamente. Malas prácticas en el registro civil. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.